más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Hola, hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 5. No contaban con mi astucia. Lindo día, ¿no, chicas? Hermoso, bien soleado, con ganas de pasarla bien. Totalmente. Un precioso día para disfrutar en esta mesa femenina. Hermoso, hermoso día. Venía hoy yo para acá con las chicas, veníamos las tres juntas, estábamos charlando y veíamos que cada día hay más gente en la calle haciendo gimnasia, en bicicleta, en el museo de transporte, disfrutando de este día hermoso. Les queremos agradecer totalmente que nos acompañen todos los viernes en este espacio que dimos por llamar No Contaban con mi Astucia, donde somos totalmente alocadas. Por eso hoy tenemos un tema que ustedes ni se imaginan el tema que tenemos. Se lo voy a nombrar después de presentar a las chicas, porque hoy a mi lado la tengo a Sandra Castellano. ¿Qué tal, Sandrita? ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes a todos. Y bueno, a seguirla para adelante y a ver qué tema trajiste. ¡Ah, sorpresa! ¡Surprise! Ya van a ver con lo que nos salimos esta tarde. Siempre es para estar entretenidos, divertidos, un programa ameno y siempre, como digo, pum para arriba. Acá la tengo a mi derecha, Andrea Miova. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y estoy feliz con este sol radiante, con pum para arriba que nos levantamos todas hoy para reírnos un buen rato. Perfecto, estamos esperando a que prontito llegue de una reunión. No sé si no está pronta a llegar. Anita, Ana Laura D'Angelo, miren acá justo abriendo la puerta, viene de una reunión nuestra ejecutiva Ana Laura D'Angelo. Y ahora sí, del Congreso me dice que viene. Vamos a presentar el programa. ¿Qué tal, Anita? Bien, todo bien. Pero tenemos luquete nuevo. Sí, porque bueno, ya pasó el chivo. ¿Puedo pasar el chivo? Dale, que todavía no vendimos. Bueno, el municipio de Vicente López está haciendo ahora, el viernes y el sábado, el tercer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad. Bueno, yo soy parte del comité organizador, por eso mi tardanza hoy, mañana a las 10 de la mañana está la mesa educativa. Lo pueden seguir por YouTube en buenasprácticas.net. Uepa, está buenísimo el congreso porque, bueno, se presentan un montón de trabajos y... Bueno, es lindo, qué sé yo, genial. A mí me gusta. Genial, y por así eso luquete. Por eso luquete, por eso luquete, bien luqueada, toda pintada. Qué lindo que la gente salga así para la primavera, toda linda, especial, arreglada, me encanta. Bueno, ahora vamos a venderte lo que hoy trajimos, que nadie se imagina, porque nosotras somos así, así de originales. Obvio. Hoy tenemos frases de mi abuela, frases sin sentido. ¿Vieron cuando hablamos con esas frases que decimos, ¿qué quiere decir esto? Chupate esa naranja. ¿Qué haces, cachitril? Al pan, pan y al vino, vino. Sandrita, tírate una, a ver, dale, de esas del año de María Castaña. Que sé, no te cases ni te embarques, ¿viste? Esos son dichos como populares, pero después está otra que dices, a mí mi abuela me decía, si no te sabes lavar la bombacha, no podés tener novio. Así, te decían, o si no te sabes lavar los calzones, no tenés novia. Bueno, por ejemplo, le decimos a la gente que nos llame al 1164-007-047, porque hoy vamos a estar hablando de frases alocadas, refranes. Llamanos, a ver cuál es tu frase. ¿Viste que todos tenemos esa frase que decimos siempre y no sabemos ni por qué? Bueno, llamanos, decimos cuál es tu frase preferida. Y a la vuelta de la tandita, les digo que nos llamen al 1164007047. Que nos mandes un audio. Queremos escuchar tu voz. Queremos saber quién sos. Queremos saber si nos acompañás. Y Dios, te tengo mando una sorpresa. Para un cachito, te tengo una sorpresa. A la vuelta, Damiancito, tirame una que ya les cuento. Bueno, acá a la vuelta de la tandita, vamos, antes de empezar con los parroquiales, ya vendimos el programa, ya dijimos que vamos a tener las frases alocadas de la abuela, aquellas frases que vos ni sabés por qué las decís, después vamos a tener a Ramiro que nos va a venir a visitar y nos va a decir qué frases dicen los jóvenes hoy, a ver si se asemejan con las nuestras, si las nuestras les parecen alocadas, qué piensan ellos de la nuestra. Bueno, hoy tenemos todo eso para que vos puedas comunicarte con nosotros y puedas pasar una tarde súper divertida. Llámanos al 1164007047, mandanos un audio. Antes de empezar, vamos a ir a los parroquiales. tengo en mi poder acá un barbijo. Me muero. No te mueras. Me pongo celosa. No vas a poder usarlo. En realidad me pone celosa. Sorry. La situación. Sorry. Había uno y dijo, para mí. Me pone muy Cuando celosa. Cuando yo llegué estaba sobre mi lugar del escritorio, entonces yo lo desenvuelvo, me morí de la emoción. Espera, no digas qué es, a ver si el público adivina qué es. ¿Qué bueno. te dejaron arriba del escritorio? Bueno, pero voy a decir quién. ¿Quién? Le quiero Obvio. Mandar un beso enorme. Le quiero decir muchas gracias a nuestro oyente fans número uno, Osvaldo, te quiero, Osvaldo. ¡Aplausos para Osvaldo! ¡Vamos, Osvaldo! Si hacemos nuestro club de fans, te juro que lo llevo a la gira. ¿Es el presidente? No, ni hablar, lo llevo a la gira. Me muero. Yo me siento bien de solo saber que hay alguien que me escucha. Uno que sea. Y ese es Osvaldo. Es Osvaldo, olvídate. Osvaldo, te digo, soy muy celosa. Y lo que le dejaste a Vero me pone, pero me extremo de celos, estallo de celos. Bueno, no sé. Sorry, ¿viste? Pero que el público diga a ver, ¿qué se imagina? Todo yo recibo regalos. Lo lamento por ti. Así que, Osvaldo, te mandamos acá un beso enorme. No, esto fuera de broma. Las cuatro te queremos agradecer el acompañamiento que nos estás dando. Sinceramente, de corazón, gracias totales. Y vamos a otra parroquial que el otro día, la verdad, con tanto alboroto de la noche de brujas, nos olvidamos que había que saludar y había que agradecer a una de las artistas de Quilmes, que mi amiga me regaló una piedrita. Y bueno, habla, Sandrita, decí vos, bueno, a ver. Mi amor, es Florcita, una artesana de Quilmes, una jovencita de 24 años, amorosa, que bueno, tiene unas manos, hace cada cosa. Y bueno, fue el regalito que lo ligó Verónica, sigue ligando regalitos, Vero. Somos cuatro, chicas. Sí, somos cuatro. Pero bueno. Mira lo tiene que su da. Instagram, Consciente Infinito. Así que, chicas, pueden observarla ahí. Las artesanías que hace, hermosas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguirla por Instagram. Decilo otra vez, Sandra. Consciente Infinito. Bueno, Consciente Infinito. Ella se dedica a hacer todas piedras, artesanías, todo que tiene que ver con la energía Macramé. O la energía positiva, sí. ¿no? Sí. Y es que está buenísimo, me encanta. Yo te digo, el programa de la semana pasada tuvo mucha repercusión, ¿eh? ¿En serio? Sí, mucha. Me voy. Acá me dejaron de regalo un caramelo a mí. ¡Vamos, todavía ¡Vamos! El caramelito para Ana Laura! Los fans. Son. Un caramelito. Vamos. Aclará que caramelito. No, un caramelito de café y dulce de leche. Ah, bueno. A mí me dejaron una escoba, chicas. Bueno, está bien. Bueno. No sé, interpreten como quieran. Lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. Es otra de las frases. Sí. Lo dejo a tu criterio. Bueno. Si querés llorar, llora. También. ¿Vieron que esa frase? ¿Vieron que antes? Uh-huh. Yo a veces... Cuando estoy, yo trabajo con adolescentes, ¿no? Con jóvenes de 12 a 20, ponele. Y a veces cuando entro a Laura que pase algo, yo me pongo a hablar en mi idioma juvenil, por ejemplo, ¿no? Y yo veo las caras de los 45 pibes que me miran y dicen, pero esta mujer, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Cuando les digo, por ejemplo, no sé, a ver, a ustedes... ¿Qué se piensan? ¿Qué se creen? Pero me cacho en 10. Y no te enojes, sino que te dirían. Sí. Te pusiste la gorra. Te pusiste la gorra. Bueno, yo cuando digo me cacho en 10, yo siento que me miran todos y me están diciendo, esta mujer, me cacho en 10. Es verdad. ¿Qué es me cacho en 10? Pero lo que pasa es que muchas frases, en realidad, y términos vienen del lunfardo nuestro. Entonces, ese es el tema que cuando vos a un extranjero le querés contar la lengua que nosotros fuimos deformando, la lengua española, digamos, de base, española de España, ¿sí? Y bueno, cuando uno le quiere explicar el lunfardo, cuántas frases vienen del lunfardo o palabras, es como que se quedan. De hecho, hay un diccionario del lunfardo. Bueno, yo me acuerdo, era adolescente, hace poco de esto, muy poquito. Ayer. Y estaba en Bariloche y estaba en un hostel. Y bueno, en un hostel hay un montón de culturas, o sea, conoces un montón de gente. Y había un inglés que se llamaba Al. Yo no manejo los idiomas, soy malísima para hablar otro idioma. Y bueno, y él se había comprado un diccionario de lunfardo. Entonces nos decía a los argentinos que estábamos ahí que le explicáramos. Y bueno, y ese intercambio de la lengua, ¿no? Porque estuvo buenísimo. Y después, como era, recién empezaba el Facebook, siguió hablando con nosotros y él siguió una carrera en Inglaterra que tiene que ver con el turismo en Latinoamérica. Interesante. Después se casó, así que bueno. Claro, sí, mirá, claro. A través del lunfardo nos hicimos conocidos. Viste, pero, a ver, por ejemplo, el lunfardo... Vos decís a un extranjero, pero yo siento que a través de los años vamos distorsionando también esas frases y que solo conocemos a aquellos que tenemos alguna cierta edad. Tal cual. Y que a veces los pibes jóvenes, por ejemplo, no lo manejan. Por ejemplo, yo le digo, la verdad me importa un comino. Y los chicos a veces te escuchan y ¿pero qué? A ver, ¿de dónde sale ese me importa un comino? Porque vos le podés decir, no sé, la verdad no me importa nada. Tal cual. O no sé, pero me importa un comino. ¿De dónde habrá salido ese me importa un comino? O si no, venís con el caballo cansado también. Ya vas a venir con el caballo cansado. Ni hablar. ¿Viste? Cuando te cansa algo, cuando ya estás como que el nivel del agua te llegó hasta arriba, decís, vas a venir con el caballo cansado. ¿Viste esas frases? Yo creo que reemplaza también a veces el querer no decir ciertas palabras o cierto modo. Suavizar. Y lo suavizas y te mandas una, ¿viste? Bueno. Claro. Como esto, ya vas a venir, por no decirle. Sí, obvio. A mí siempre me decían te chifla el moño. No sé por qué será. Es verdad. Y cuando decíamos, tengo un filito. Tengo un filito. Sí. Decían, ¿qué es esto? Tengo un filito. Los pibes te miran y dicen, ¿qué es un filito? O si no, ¿te la transaste o lo transaste? Filito. O sea, parece una tranza de cosas turbias. Raras. Te lo transaste. O sea, ¿y vos de qué era transar? Chapar. Otra era chapar. Tengo alguien que me arrastra el ala. ¿Te acordás antes? Tengo alguien que me arrastra el ala, decía mi vieja. Bueno, todas estas frases que te hacen reír, que no sabes de qué, que por qué existen. Esos refranes que te hacen pensar. Bueno, de todo eso estamos hablando hoy. Hoy, frases que te hacen pensar, frases, refranes de tu abuela, de tu abuelo, lo que escuchabas, lo que decía. Bueno, todo eso nos podés llamar, nos podés mandar tu audio al 1164-007047. Sí, tenemos un audio. Hola, chicas, ¿cómo les va? No contaban con mi astucia. Lo sospeché desde un principio. Bueno, les deseo lo mejor, que tengan un excelente, pero excelente programa. Habla Osvaldo de Quilmes, del Pet Shop Romeo. Chau, chau. Hola, Osvaldo. Muchas gracias. Te queremos, Osvaldo. Ni hablar. ¿Compro en el Pet Shop? ¿Romeo? ¿En el Romeo compras vos? Claro, sí. Es de mascotas. Es una tienda de mascotas, creo. Sí. Entonces lo conoces, Osvaldo. Por ahí sí. No, pero por las dudas voy a ir con la cara tapada. No, pero quizás sí. Claro. Mira, yo, Osvaldo, no amo las mascotas, Osvaldo. Así que te mando desde acá un beso gigante. Yo, Osvaldo, no tengo mascotas, pero prometo ir a visitarte. ¿Tenemos otro? Bueno, chicas, para que no se pongan celosas, para la semana próxima, Pet Shop le está entregando 4 tapabocas, así, bueno, así quedan todas contentas, tranquilitas, ¿sí? Y hacer un excelente programa. Ay, Osvaldo. Sos un dulce, Osvaldo. Te queremos, Osvaldo. Muchas gracias, Osvaldo. Mirá, qué amor. Vamos todavía. ¿Qué merece esto? Merece un aplauso. Vamos, Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo. Vamos todavía. Esto se llama humor. Tal cual. Vamos. Humor y al que piense lo contrario. Y amor. Lo dejamos a tu criterio. Es verdad. A ver, ¿les dice el que madruga, Dios lo ayuda? Muy bien. No dijo mi impresión de que es una persona pequeña. El que madruga dos le ayuda. Me encanta que nos hayas llamado y me encanta ese refrán que nos diste. Me encanta. Qué lindo. Le tiro algo, Osvaldo. Tu ruta es mi ruta, Osvaldo. Ay, bueno. Yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada. Pero, ¿qué onda, Osvaldo? Osvaldo. Es el Osvaldo misterioso. Totalmente. O sea, no sabemos nada de su vida. No, no. Osvaldo, queremos datos. Tal cual. Datos. Pero antes le quiero mandar un beso a la nena que llamó recién. Ay, sí, ¿sí? Una divina. Porque si a esta edad, que me imagino que la edad era una persona chiquita, que te diga este mensaje es que va a crecer con unos cimientos terribles. A ver, un nene. A ver. Ah, un nene, bueno. Soy Julio de Quilmes Oeste y la frase de la abuela es: querés la chancha y los 20. ¡Vamos, Julio! ¡Sí! Querés todo. Bueno, que tengan un buen programa. Es verdad, es la chancha y los 20, la queremos todas. Sí, bueno, gracias Julio, gracias al nene que llamó recién, que me encantó. Me gusta que los chicos chiquitos nos escuchen y que sus papás los hagan participar, porque está buenísimo que se animen, me encanta. Te mando un super beso, no sé cómo es el nombre del nene. Bueno, pero ya capaz que nos dice. Bueno, dale. Sí. ¿Te animás? Decinos. Me encantó la frase de Julio. A la vuelta, cuando Damián nos tire una canción en castellano y movidita, vamos a ver qué otra frase tenemos. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10. Invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón. Esa noche tendré un buen auto prestado, pondré aroma francés y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños es espuma. Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Porque hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate. Decir que te has ido de acá a tu novio, papá, y a la universidad. Y al fin por una vez esta noche, olvídate de todo en mi coche. Disfruta al máximo de esta primavera 2020 en FM Box 102.9. Estamos acá ya a la vuelta de la tandita de la canción que le pedimos en castellano y rapidito. Esta está saliendo 1 kilo y 2 pancitos. diría mi abuela, de re chupete. Es más, esa, 2 kilos y. No, 1 kilo y 2 pancitos era de Carlitos Balá. Kilo y 2 pancitos, sí. Sí, sí. ¿Qué está gusto, la de la sal era qué gusto. Tiene la sal, salado. Pero hay otra de la sal que tiene que ver con la historia, con esto de los vendedores que pagaban con sal. Hace la época de. Sí. De la prehistoria. Sí, yo no sé, no existía. Yo no existía tampoco, no. Pero tiene que ver y no me puedo acordar la porque de la ahí viene el salario. Claro, de ahí viene el salario. El salario. Sí, ¿sabés lo que pasa, Laura? Hoy no te sube agua al tanque. No, estoy como trabada, ¿viste? No me sube el agua. Estoy como muy bien. Hoy no te veo en la pomada nuestra. Ah, hoy no te veo en la pomada. Te veo como yo dispersa. Es más, te paso a buscar para ir a la UAT. A bailar. Mirá la que te tiré. Mirá la que te mirá la que me tira. Es más, también hasta los gestos. Vieron que uno cuando se junta, decís, bueno, vamos a tomar un café y terminás tomando Coca-Cola. O sea, pero ya culturalmente, si vamos a tomar un café y haces el gestito, claro. Y gaseosa, cuando dicen, perdón, gaseosa, porque no es auspiciante nuestro. Claro. Me retaron acá. A ver, por favor, la gente de esa bebida cola, si se comunica con la Vox y nos empieza a auspiciar el programa. Es verdad. Y si no, anda que te cure Lola. También. O anda a cobrar la magolla. Anda a cobrar la magolla. Esas son. Cuando estemos en la cima, en lo más, va a venir y nos va a querer oficiar y vamos a decirle que no. No. Es así. Olvídate. Nos hacemos las lindas. Totalmente. Las otras. Sí. Me hago la linda. Me hago la interesante. Hay otro llamado. Ay, de a ver. Broma y broma, la verdad se asoma. Ay, muy bien. Amor. Que sí, muy cómo bien. Me gusta. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Me encanta. Máximo de Mar del Plata. Otro. A ver, dale, Máximo. Están saltando pozos. ¿Cómo? A ver. ¿Qué dijo un ciego a otro? Ojalá lloviera. Ojalá yo también. Ay mi vida, amor. Cómo te amo, Máximo. Y Máximo tira chistes. Me encanta. Máximo, estás en Mar del Plata. Qué bueno. Sí. Qué lindo. Máximo, desde acá te mandamos un súper beso. ¿Sabés qué, Máximo? Estás frente a grandes conductoras radiales. Excelentes, las mejores de todo el distrito de Quilmes, pero por sobre todas las cosas, dentro de este cuarteto, aparte de ser grandes conductoras radiales, tenés 2 grandes docentes. Así que imagínate que tenemos el pecho inflado. Divina. El pecho inflado de haber recibido tu mensaje. Obvio. Ni hablar. Sí. Uno más. Vamos todavía. Hola Radio Vox, chicas. Hola desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada viernes. Sobre la consigna, aquí en mi país hay un dicho bien antiguo. A beber y a tragar que el mundo se va a terminar. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bye. A beber y a tragar que el mundo se va a terminar. ¡Ya! Mis amigos se lo tomaron al pie de la letra. Yo también. Sí, yo también. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Sí. Si se terminó, vamos, ese chicas. Sí, nos gustó. Vamos. Ay, pero ¿de dónde? De Chile. Ay, ah, chicas. Divina. Morimos. Ya somos México, Chile, todo. México, Chile. Internacionales, nacionales, Mar del Plata. Sí. Aquí. No, esto es una. Olvidar. Cosa. Esto está pipí cucú. No nos para nadie, Pipí cucú. Esa es otra. Está pipí cucú. Vamos todavía, no me metan el perro, que esto es todo verídico. Esto es Radio Vox 102.9. Ay, estás como loca hoy, Sí, me parece. Yo no que... te digo que me chifla el moño. Divina. No hace falta que ya lo Mire, sé. Yo les voy a contar una infidencia, solamente para que los oyentes sepan en el ámbito donde nos estamos manejando, la seriedad que estamos teniendo. No, terrible. Nuestro musicalizador, que es una persona seria, totalmente abocada a su trabajo, que jamás se va a desubicar, nos acaba de tirar una frase, de esas frases del año de mi abuelo. Del año del ñaupe. Del año del ñaupe, mirá. Pero mirá, cuando las carrozas iban todavía para ir a buscarte para la escuela... Pero les digo que si se las digo, creo que es el último programa. Sí. es sí, un poco subidito. Está de tono. Sí, está, viste, él tiene todas frases que nos aconseja, pero no son para el horario y sobre todo porque nos está escuchando Máximo. No, por favor. Entonces la vamos a dejar para un día que nos den un espacio tipo 10:30, 11:00 11 de la noche. Podemos tener una columna al derrape. Ahí yo puedo tirar una de frases, chicas, que ni les cuento. Bueno, hoy estamos con esas frases que a vos te gustan, a mí me gustan decir, esos refranes, sí, que tienen sentido, otros no, algunos que están instalados y no sabes por qué, tal cual, algunos que decís y ni sabes ni por qué, ni cuándo, ni dónde exponerlo, porque viste, a veces fuera de contexto ahí como latiguillo la tenés a la frase, sí, y decís, ¿para qué la dije? Si nadie me entendió. Bueno, no, todo la mía me entienden. Cuando a mi hijo le digo me caigo y me levanto, ya me sabe, cacho en 10. Sí, me ya cacho sabe en 10. Viene algo atrás. Ya, atrás está viniendo algo. El castañazo, diría mi abuela. Te doy un revés. Está viniendo el castañazo. Bueno, todas esas frases. Y bueno, decilas al 1164-007047. Y decinos, ¿qué te está pareciendo el programa? ¿Si te estás divirtiendo? Danos una sugerencia. ¿Qué te gustaría que cambiemos? ¿De qué te gustaría que hablemos? No nos metan el perro, ¿eh? No. Por favor, la gente acá que nos llame. Hay gato encerrado, ¿eh? Hay gato encerrado. No nos metan el perro, por favor, ¿eh? No busquen la quinta pata al gato. Tampoco. Por nosotros favor. Somos sencillas y hoy sí. Dijimos, vamos, chicas. Dijimos, ¿por qué hoy les cuento? Hoy hablábamos, ¿no? Entre nosotras, a la mañana, ayer. Chicas, no tenemos nada. Chicas, no tenemos invitados. Solamente que vino Ramiro después a las 5:30 sí. A tirarnos sus frases, tirarnos su sí. Música. ¿De qué hablamos? ¿Qué decimos? Lo que pasa es que había que remontar el programa anterior. Eso, ¿sabes? Es un antes y un después. Sí, un antes y un después. Sí. Podemos repetirlo alguna vez, ¿eh? Ni hablar. Bueno, pero hay que contar si hubo resultados con lo del viernes pasado. Es verdad. ¿Cómo la pasaron también? Uh-huh. Sí. ¿Cómo estuvo esa noche? La noche de brujas. Yo me quedé pensando el ritual de los angelitos que vengan a tu casa, por ejemplo. ¿Viste que Roxy dijo que les reza o les dice unas palabras y vienen todos tipo? Sí. Yo me las imagino todos bajando. Tenés que ser muy buena, porque mira, sí, que yo recé, buena. A mí no me visitó nadie. No, pero no, bueno. A mí tampoco creo que me visiten. Yo que, bueno, no sé. Voy a seguir rezando, les prometo. Seguiremos esperándolos. No, soy chicas, perdón. Paren las rotativas. Mesa de noticias. Paren las rotativas. Qué desagradecida soy. Muy desagradecida. A Rosita que estuvo y a Estela, ¿no? Y Estela. Mire, yo les voy a contar esto. Todos saben, ya les dije 20 veces que soy docente. A cargo de una escuela. No sabíamos. Solita mi alma. ¿Saben? Que le pedí a todos los angelitos, prendí velitas, sí, hice oraciones, sí, le recé a quién sabe cuánto santo por ahí, porque mi secre se fue hace unos meses. ¿Y volvió? No, pero hoy ya tengo secretario. ¡Mirá! Tengo un secretario, Gabriel, te mando un súper beso. Oh. Se incorpora a la S19. Vamos, Gabriel, todavía. Otra vez la mula al trigo. Otra vez la mula. Es algo, es más fuerte que yo. Es más fuerte. Me puede. Es más, cuando vos decías recé y no me dio recé, sos más mala que la peste. No te decían así, sí. Sos más mala que la peste. Sí, pero Rosita, gracias, porque si no lo digo va a parecerse una desagradable. Gracias, Rosita, gracias la piedra, gracias Roxy, a Roxy de los Angelitos. Roxy, sí. Ni hablar, por favor. A sí. Todos los santos. Sí, ahora falta solamente conseguirle un churro bárbaro a Anita. No, bueno, a ver, chicos. Un churrito, como decía mi abuela, ¿viste? Un churro, es verdad, qué churro. Ahí viene el langa, esa es otra, ahí viene el langa. Y cuando no tenías nada de langa, que ibas al baile, ¿viste? Y había unas diosas terribles, 90, 60, 90. Y vos llegabas a tu casa y tu mamá te preguntaba, y mi vida, ¿cómo te fue? Planché toda la noche. Tal cual. Por favor. Pero mira, no sé por qué. Después uno cambia. Sí. Se transforma de tanta plancha, No, resurge de la Pero ceniza. Obviamente. Y se vuelve ¡Latina! ¡Latina! ¡Claro! ¡Ni hablar! Estamos muy latinas. Sí, muy locas. Latina. Solamente aparte, queda por agradecer este espacio. Nada solamente más. Porque sí, chicas, estamos... A ver, yo todavía no entiendo cómo hay gente que nos escucha. Como Osvaldo. Como Osvaldo. No, pero mira, hay varias gente que sí. No se anima, varias personas que ay, no se animan a si llamar. Si nos están escuchando de México, el señor que nos estaba escuchando el otro día, fans número uno de Ricky Martin. A ver, ¿cuál es la frase preferida del latiguillo de Ricky Martin? Por favor, Xavi, llamanos y decinos. Es verdad, debe tener alguna frase que utiliza todo el tiempo Ricky Martin. No sé, vamos a ver. Capaz que no saben decir, yo qué sé yo. No sé, se podría... Dale, Xavi, dale, ponete las pilas y llamanos. Claro. Si nos estás escuchando. Va, si sobrevivió la después de la noche de muertos, no sé. No sé por qué. Bueno, que nos cuente. Pero a mí me quedó una duda, ¿no? Porque ellos arman el altar, todo eso. Obviamente el espíritu no se lo va a comer, no, no sé, a ver. No. Pero se lo comen ellos. Ellos se comen el pan de muertos, se empinar. Me empiné un trago. Me empiné. Esa es otra, me empiné. Sí. Bueno, gente, nosotras no estamos empinadas. No. Así somos normales. Sí. Imagínense si nos empinamos. No, ya no podríamos más, ¿eh? Lo que puede llegar a pero pasar. Nos pueden llamar al 1164-007-047. Si nos mandás audios, nosotros escuchamos a todos, no dejamos a nadie afuera, todos son bienvenidos. Así que queremos escucharte, queremos que nos digas tu frase o lo que quieras. Si querés contarnos algo que no es del programa, que no viene al caso con el tema, tenés ganas de hablar, bueno, acá estamos para escucharte. Ahora, mándanos una canción, Dami. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón. Salir del agujero interior. Bueno, acá estamos de vuelta tratando de digerir todo lo que hablamos. Espero que la gente lo haya podido digerir y nosotros también estamos acá con ustedes, haciéndoles compañía, divirtiéndolos un momento, haciéndoles un rato agradable con buena música, diciendo las frases de antes, la de tu abuela, de mi abuela, aquellas frases que no sabés por qué las decís, no tienen sentido, esos refranes que quedaron en tu infancia y que vos los tenés de sostén porque son la guía de tu vida, ¿no es cierto? Muchos refranes son a veces, vos decís, mirá este refrán, si me hubiese hecho caso a este refrán no me hubiese ido como me va. ¿Ya dijimos ese adiós rogando y con el mazo dando? No, me encanta. Ese también era, es uno, mi papá me lo decía, adiós rogando. Explícamelo, por favor. ¿Sabés que no sé qué quiere decir ese refrán, adiós rogando y con el mazo dando? No sé por qué, de dónde viene. Bueno, si alguien sabe. Sí. ¿Qué quiere decir? A ver, Anita, volvió a decirlo, adiós. Adiós rogando y con el mazo dando. Bueno. Que nos diga, a ver, de dónde salió el origen, porque todo tiene un origen. Como yo el otro día estaba leyendo, aunque no lo crean, aunque los oyentes parezca que uno viene así despreparado. No, uno lee. ¿Viste cuando te dice, esa es la verdad de la milanesa? La verdad de la milanesa. Hay un negocio que se llama así, Capitán. ¿Sí? Bueno, la verdad de la milanesa. Pero tiene su explicación. No sé por qué. ¿Viste? Todo tiene su explicación. Estábamos leyendo que hay una leyenda. Uh-huh. No sé si vos la querés explicar. Había una leyenda de un cocinero que estaba haciendo una milanesa y se equivocó con la receta. Se le habían quemado las milanesas. Entonces después las volvieron a cocinar, las hicieron bien en televisión. Y bueno, quedó eso. Esta es la verdad de la milanesa, que se había quemado la milanesa. Claro, y hicieron la receta así, esta es la verdad de la milanesa. ¿Vieron que todo tiene un porqué? Bueno, esas frases queremos que vos nos las digas. Pero tenemos un espacio que está buenísimo, que nosotros dimos en llamar Pasando Revista. En realidad es Los Chimenteros, ¿viste? Como, no sé, como Jorge Rial. Nosotros somos a esa altura, a ese nivel. Las intrusas de los viernes. Las intrusas de los viernes. Yo quiero estamos haciendo competencia real. Yo quiero confesar algo. Dale. Yo me muero por ser panelista de intrusos. Joder, ¿en serio? Le robas el programa a Real, seguro. No, no sé si se lo robo, pero te juro que muero por ser panelista de Real. Vamos, Real, llévame. Damos campaña. Nos estás escuchando Real La Voz 102.9. Acá tenés una nueva panelista y stand-upista, ¿no? ¿Sería? Claro, sí, me encanta. Me encanta el chisme quilombero. Ella le gusta a lo grande o nada. Me encanta, no bueno, sé por qué. Bueno, escuchame, vos querés dar un chiste bien a lo grande. Un chisme, chisme. Un chisme a lo grande donde no le falte nada. Nada. Nada, pero yo te puedo asegurar que este no le falta nada porque este todo tiene, todo lo que vos me digas. Ah, no sé, sorprendeme. No, no es ninguna sorpresa porque salió en todos los medios, pero tiene para todos los gustos. A ver. Él tiene para todo, tiene cuernos, tiene hijos extramatrimoniales, tiene hijos normales. ¿Qué es? Es un enigmático. Sí, tiene enigmático. Tiene, a ver, tiene dinero, tiene cuernos, tiene todo. ¿Qué no tuvo esa vida aparte de ser el dios, el más grande? Tiene de todo. ¿Ricardo Ford? ¡No! Ricardo Forti tenía ya mucha guita, pero... Y ayer cumpleaños el rey, o sea, esto se lo dedico a mi amiga Luciana Pini, con este apellido, Pini, que ama a Ricardo Ford. ¿En serio? Sí, lo ama. Ayer cumplió, hubiera cumplido, ni hablar. 52 años. Qué vida, ¿no? Sí, la verdad. Sí. La plata hace a la felicidad, no hace a la felicidad, ¿viste? Porque tuvo mucha plata, pero... Los amigos del campeón, esa es otra frase. Está, los amigos del campeón. Sí. Entonces voy a decir, ¿de qué le sirvió el dinero, no? O sea, no hay más ciego que el que no quiere ver. Ahí está. ¿Habrá sido feliz? Ustedes no se olviden que él en su momento se fue de la Argentina, lejos de sus padres, porque sus padres no podían aceptar su condición de gay. Tal cual. Entonces, para él eso era terrible. ¿Y cómo lo escondió? O sea, ¿cómo trató en todo momento primero de omnibular. Sí, digamos, sí, con placeres. Con placeres. Sí, el deseo de sus padres. O tener sea, una familia sí. normal cuando no lo era. O sea, no. normal, digo, novia, sí, ¿no? ¿no? Sí, no, sí. Por favor. Convencional. Convencional, convencional. Tal cual, perdón. Sí, sí, retiro sí. Lo dicho, tal cual, convencional. Por eso te digo. Tanta plata, bueno, igual podría haber sido, pero no lo es no. el chisme, no lo es, igual no es no un sé, chisme. No sé, Diego Armando Maradona. Claro, ¿quién otro? Yo vi un ratito, o sea, 2 minutos hoy. Olvídense que el 10 está bárbaro. Pero dice que estaba sedado, que había llegado, cae, puede ser el doctor, vi de refilón, ¿eh? La Mirá, verdad que... yo hasta lo último que vi, bueno, todos estos días es cuando lo internaron, por supuesto lo estuve viendo, y viene a lo Maradona hoy, el tipo ya está mejor, pero ¿qué pasa? A veces no dicen cómo son las cosas, aparte de la operación y de la intervención que le hicieron quirúrgicamente, sabemos que él tiene una adicción que no la dejó, que es el alcohol, y bueno, está pasando por ese momento de abstinencia y él se quiere ir del hospital. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento se juntaron la ex, la actual, la que fue, la que va a ser, el hijo uno, el hijo dos, el que hijo no tres, nació también, el que no nació, el que está por venir, el que vino hace poco, bueno, todo. Imagínense lo que fue ese pasillo. El pasillo satánico. El pasillo, sí. Qué gana de ser mosquita, ¿eh? Totalmente, qué gana de ser mosquita. Esto fue algo que... Sí, ahora porque yo antes de venir a la radio vi ahora 20 minutos de tele nada más y vi eso de que... Había llegado el médico, creo que llegaba en moto, una cosa así, vi, y que bueno, que, tipo que estaba llegando... Eso era Bernie. Bernie. que estaba llegando la Dalma estaba llegando. Sí, sí. Pero no sabía que se había armado tanto tole. Tirá. ¿Cómo estamos hoy, eh? Chupate esa mandarina. ¿Viste? ¿Eh? Ahí está. Pero no sabía que se había armado tanto tolete. Bueno, había salido bien de la operación. Parece ser que una le dijo a la otra, a mí no me toques, o la fue a abrazar de la felicidad y le dijo, no, a mí no me toques, y esto era solamente por el momento. Bueno, todos estos... Pero él está, en esta historia. Él está con la última mujer, o sea, con, ¿cómo es? La Ojeda es... Él está con todas. Con las tres, con todas. Sí. Hasta no, con las Claudia. Las deja en stand-by. Viste que él deja a una mujer y no permite que tenga pareja ni nada. Mirá, la mujer que deja. Yo me reí las ayer. Las deja en stand-by. Míralo. Yo me reí ayer porque le preguntaron a Rocío Oliva, más allá de que el amor es ciego, como sí. diría mi abuela. Sí. Sordo y mudo en este caso. Sí. Le preguntaron, decime, muy mi Shakira. Vida. ¿De qué te enamoraste de Maradona? ¿Qué te enamoró de Maradona? ¿Y qué contestó? Obvio. No, ella dijo que... Obvio, digo yo, que la billetera. Bueno, pero yo creo que escuché el mismo reportaje que vos y ella decía que ese día se habían quedado hablando hasta las 6 de la mañana. Que se enamoró después. Pues. Sí. Después. Imagínate, desde las 12 hasta las 6. Por eso hablaron tanto. Golpeale la espalda para que arranque. Bueno. Dos palabras y sí, todo. Chicas, bueno, esto da para todo. Lo importante es que se está recuperando. Le decimos a los oyentes, el mejor, el 10, el Dios se está recuperando porque dentro de la cancha, indiscutible. La pelota no se mancha. Exactamente. Exactamente, la pelota no se mancha. Y si no, la otra de él. La, digo, la tenés adentro. La tenés adentro. Yo lo quise decir. Esa es genial. Vos también la tenés adentro. Vos también la tenés adentro. Claro, tal cual. Sí. Bueno, sí, sí. Se está recuperando. Míralo. Bárbaro. Es Highlander, te digo. Sí, ¿Cuántas veces se murió? Creo que esta es la séptima vez que lo internan. Y le hace codo a codo la pelea a Charlie, ¿viste? Más o menos. Claro, se recuperan, vos no lo podés creer. No, una vida muy es. Parecida a la de sí. Charlie y muy unidos. Ellos son amigos entre los dos, Charlie sí. y Maradona. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí está. Ahí estamos, chica. Bueno, seguimos acá escuchándote. Si tenés alguna frase para tirarnos al 1164-007047, mandanos tu mensajito. Otro de los temas que a mí me hizo ruido, y yo sé que a ustedes también, vieron que estamos en el ASPO. Sí. Ahora DISPO. O sea, antes era aislamiento social preventivo obligatorio. Ahora es distanciamiento. Bueno, en esto de las podispo, como lo quieras llamar, ponerle las siglas que a vos te parece, donde estamos todos encerrados, sacando un permiso para ir de la calle Alem, de la cama río, living, de la cama living, sacando un permiso por esa, resulta ser que la señora Nicole Neumann cumplió 40 años y su sueño, ¿saben qué era? Ir a Miami. Ir a Miami. Ay, mi vida. Qué lindo. Consiguió ese permiso. Pobre. Junto a las dos hijas. Era necesario. Sí. Ir a pasar el cumpleaños allá estaba en Miami. Estaba estresada. Me imagino. Entonces fue y les dijo a las autoridades, necesito un permiso porque yo necesito pasar mis 40 años, es decir, pasar de década tirada en la playa. ¿Qué, pero qué bien, Nicole. Ese fue el argumento. O sea, admirable. A mí me tiraron del colectivo el otro día. Yo demostraba la credencial, el ambo, todo. Me había olvidado de sacar el permiso y me querían bajar. Me hubiera pedido un viaje a Miami. No me di cuenta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Vos no sos Nicole Neumann. No. Pero por favor, ¿qué me estás queriendo a decir? No, que no tenés el nombre. No, el físico. No, el físico. El físico. Igualita sos. No, el físico te reda. Te reda. Pero no sos Nicole, no. Bueno, la cuestión que la mina agarró sus hijas y se fue a pasar su cumpleaños a Miami. Nosotros acá, tramitando nuestro humilde permiso para transitar como trabajadores esenciales. Vamos todavía. ¿Viste? Las hijas, las dos hijas, creo que se llevó el novio. El perro, la cantidad de perros que ella recoge de la calle, todos. Pero ¿sabes qué? Ella estaba súper, súper preocupada por el tema de la pandemia. Con mucho miedo. ¿Se acuerdan que había habido un problema con la mucama? Sí. Que la había visto. Las nenas. Sí, a ver qué pasaba, sí. Bueno. Pero no tuvo ella. No sé, ella tuvo, me parece. Y una de las nenas también. Sí, ella contó. Pasó. Se le fue el miedo. Se fue, casó el avión, no le importó nada. Y capaz que fue a ver a Ricardo Montaner, porque viste que también dicen que la familia de él está con COVID. Oh, sí, también. Lo habrá él no, pero la familia sí. Bueno, acá todo el mundo viaja menos yo, los laburantes. Sí, menos nosotros. Menos nosotros. Yo no viajo, no. Después vi otros que fueron a cubrir a Trump y otras cuestiones. Bueno, yo voy a ver dónde festejo los 40. Los que fueron a cubrir a Trump tuvieron que pedir un permiso largo. Para Navidad sabemos quién gana, chicos. Perdón. Es verdad, ¿eh? ¿Qué pasa con las elecciones allá? ¿Qué pasa? Le mandamos fiscales nuestros, chicas, en 2 horas la yeño. Yo no sabes quién. No te imaginas. Olvídate. Con el dedito contando las boletas. No, olvídate. Un papelón, hay que decirlo. Nosotros que papelón. Somos un país. Nada, que ni nos vemos en el mapa mundo. En 24 horas sabemos quién es el presidente. Es verdad eso, en 24 horas. Tendrían que habernos pedido asesoramiento a nosotros. Totalmente, ¿qué está pasando? Yo voy a asesorarlos, no tengo problema. Y sí, bueno, yo también. Le ganamos una, chicas, no pueden decir que no. Se la ganamos. Obvio. Bueno, capaz que el domingo ya sabemos quién maneja los. Y bueno, aparte Trump fue la persona que se curó de coronavirus más rápido. En 3 días ya estaba curado. Olvídate. No. Paren de contar. Yo lo vi ayer, le cambiaron la tintura, todo está precioso. Una maravilla está Trump. Ay, por favor. Fuimos todos a la peluquería. No tiene asesor de escrutinio, no tiene asesor de imagen este hombre, por favor. Sí, chicas, realmente. Por favor, algo nos pasa que estamos realmente. Yendo. Sí, bueno. Sí. Este paso de revista que les decía, a veces uno no sabe cómo encarar ciertas noticias, porque esta no es famosa, pero está en Google en todos los portales. Es algo que yo voy a recomendarles. A mí no, porque soy latina. A ustedes tampoco, porque están en perfecto estado. Olvidaste. De latinidez, digamos. ¿De latinidez? ¡Obvio! Perfecto estado. Olvidate. De latinidez. Las caderas no mienten, como diría Shakira. Totalmente. O nos sobran curvas, ¿cómo sería? No, nuestras caderas no mienten. No. Bueno, esta señora que estaba así como nosotras, bien latina, pasada de latina, fortachona, digamos. Cansada de probar un montón de dietas. Dieta de la luna, del sol, de la pastilla, de la pachamama. Bueno, parece ser que nada le daba resultado y su origen latino seguía predominando. ¿Qué hizo? se acercó a un médico y le recomendó la manera más fácil, agradable, divertida de poder bajar de peso. Ay, yo sé. A ver. No sé si no derrapo. Por favor, bueno, ojo con lo que vas a decir, ¿eh? Sexo 3 veces por día. Me jode. Por eso estoy gordita, chicos. Se lo bueno, tengo chicos, que confesar. No. Ya está, chicos. Listo. No. Me fui. Chau, chicos. Chau. Sí, chicas. Acá hay una señora. Sí, yo no le voy a mentir. ¿Pero es argentina? Es argentina. Yo no les voy a mentir. Acá hay una señora que puso que adelgazó 65 kilos. Eso sí, todos los días. Tres veces. Así que yo no lo puedo creer. Mañana sacamos solicitada en el diario con voluntarios, no, por favor. Yo no sé si vamos a estar flaquitas, pero divertidas. Pero yo no lo una puedo lechuguita, creer. Una lechuguita. Te olvidás de comer porque te van a doler todos los huesos. A esta altura de la vida se imaginan. No, pero para que si nos ven como estamos muy latinas, se van a dar cuenta también. Nos van a dar 4 veces al día. Ahora, ¿es argentina, me dijiste? Sí, yo creo que leí que es argentina. Solo a nosotros se nos ocurren esas cosas. Sí, la verdad, muy argento. No, muy de Yanquilandia también. Fue así, le dijo la bimia. O tenemos 3 veces sexo durante todos los días o no hay tu tía. Yo voy a tener sexo con o sin vos, le dijo. No sé de dónde saqué no hay tu tía. No hay tu tía. Pero es una frase que utilizamos mucho cuando se termina la discusión. Bueno, no hay tu tía. Basta. Se terminó. No hay tu tía. Otra cosa, mariposa. Quiero adelgazar o adelgazar. Ya no hay tu tía. ¿Sabes qué? ¿Quién se lo recetó? ¿El doctor? Claro. ¿O el marido? El doctor. Doctor, tíreme su teléfono ahora. Pero el doctor... Llame a la box, doctor. Acá lo estamos esperando. 4 latinas. Todavía. Llamanos al 11-6400-7047. Que acá estamos. No contaban con mi astucia. En un programa de hoy alocado, lindo, divertido. Queremos hacerte compañía. Las frases que nunca se te ocurrieron decir. Las frases que querés decir y no sabés por qué las decís. Los refranes que quedaron pendientes en tu vida. Aquellos que te dijo tu abuela, tu mamá, tu tía. Los que aprendés en el cole, algo, contanos algo. Queremos saber si estás ahí. A la vuelta queremos escucharte. No. 11-6400-7047. Vamos, Dami. Se fueron todos. Ahora que mirás tantas cosas, escuchás tantas otras. ¿Cómo roban? Por favor. Es como que te da cosa decidirte. Te ayudamos en esta primavera 2020. Por ahí te lo llevan a tu casa. En FM Box, inicio de espacio publicitario. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11-73-66-2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca.

Me lo contaba mi mamá. Yo ¿no? te iba a decir, a mí me lo habían contado. Y venía como la propaganda de una academia, pero no sé si era las academias Pigman. Bueno, no sé. Que enseñaban de todo, secretaria, medicina, todo. Y salías hecho un... Todo de ahí. Un catedrático. Catedrático, bueno. Entonces, ahora les voy a leer un mensajito que nos dio Damián. Y se trata de un oyente, Cristina. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Nos alegra que nos estés escuchando. Ella nos manda un refrán. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y qué cierto es, Cristina. Te agradecemos un montón que nos hayas mandado este mensaje y este refrán. Porque la verdad, muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos hacemos cosas a los demás que muchas veces criticamos del otro. Obvio. ¿Viste? Por ejemplo, yo a veces digo, mira, fulana, mengano, ¿a vos te parece que sea tan autoritario? ¿De verdad, Vero? Tan, y yo a veces me digo, ¿y yo? ¿Por casa cómo andamos? No soy autoritaria, soy un poco exigente. Intensa. Intensamente yo autoritaria. Estaría claro, ahí está. Otras frases que decía... No, por favor, es un chon de chiste. Un chascarrillo. Esa es otra. Como dijo ella, detrás de, ¿cómo era? Detrás de cada chiste hay una gran verdad. Bueno, desde el psicoanálisis dicen eso. Claro. Sí, que el chiste esconde verdades. Esconde verdades. A mí no me gustan las bromas. ¿En serio? A la larga, sí. Sí. Me hacen broma. Te la están mandando. Mira. Y después se agarran y bueno, pero era un chiste. Claro, para no hacerse cargo. Esa es otra. Hacete cargo. Sí. No se hace cargo. Hablando de hacete cargo. Sí. A vos. A vos te estoy hablando. A vos, Damián, que estás ahí. Pasando música. Hacete cargo de este refrán. A él se lo decían antes, cuando él era joven. ¡Apa! O sea, hace unos cuantos años, ¿no? A él le decían, dime con quién andas. Y si está buena, me la mandas. ¿A vos te parece? ¡Familia! Tomá, Damián. ¿Viste, Damián? ¿Viste, Damián? Ahora es el momento de las frases célebres. Como la de Dami. Es verdad. ¿Viste? El oyente que quiere nos puede mandar una frase célebre. Me encanta el trabajo colectivo que estamos haciendo. Un pelotazo en contra. Esa es de Aníbal. Ah, totalmente. Un pelotazo en contra. Sí. Ni hablar. Bueno, pero chicas, vamos bárbaro. Tenemos un oyente. Es verdad. Tenemos alguien que nos está escuchando también. Tenemos gente del interior, gente del exterior, internacionales, nacionales. Todo el mundo nos está escuchando. Y nos están mandando mensajitos y audios al 11-6400-7047. Si vos no sabés dónde encontrarnos, encontranos acá, en Radio Box, en 102.9. Sabemos que hay mucha gente que tiene ganas de mandarnos mensajes, pero no están entrando en el conmutador. Porque estalla. Estalla. Está que se detona el conmutador. No puede más. Te juro, no puede más. Es verdad, ¿eh? Estoy justo sentada en un lugar estratégico hoy de la radio que nunca me tocó sentarme acá y veo que está estallando. Bueno, ¿y sabés por qué? ¿Por qué? Hay un oyente, ¿sabés por qué me di cuenta que estalla? ¿Por qué? Porque hay un oyente que recién me mandó por escrito y me dijo, acá hay algo raro. Alguien está metiendo la mano en la lata. ¡Apa! Esa frase. ¡Olvídate! Esa frase cuando uno lo dice... Siempre se remonta... A choreo. Obvio. Sí. Obvio. Sabemos de gente así, ¿eh? Sabemos, sí. Sí sabremos. Sí. Sabemos de grande gente, de pequeña gente. De pequeñas y medianas empresas. Y sí, sabemos. De pymes. De alguien, de las que surgen. Tal cual. Que se fueron, las que han vuelto. Igualmente es una frase que creo que no pasó de moda la mano en la lata. La mano en la lata. Uh-huh. Me pregunto, a ver si alguien sabe, ¿de dónde salió? ¿De dónde salen esas frases? Mano, porque podríamos haber dicho, no sé, metió la mano en la billetera. Pero no, la frase, cuando viste, dice, ¿y por qué no? ¿Por qué se escapó fulano o mengano? Y metió la mano en la lata. La típica otra frase es, tiene un cocodrilo en la billetera. Bueno, yo conozco unos cuantos, chicos. Yo también conozco unos cuantos. ¿Un cocodrilo en la billetera? A ver. No sé, creo que todas conocemos a alguien que tenga un cocodrilo en la billetera. Obvio. Vos que me estás escuchando, pagate la merienda un día. Pagate la merienda. Yo, el heladito, aunque sea. Sí, ¿no? Sí, sí, aunque sea el heladito. No, el más barato, aunque sí, sea. Sí, ese que sale ahí de... Sí, no, no interesa. El de palito. El de palito, de agua, sí, de frutilla. Y una frase actualizada es esto, lavate las manos. Ah, me lavo las manos, hablando de lavate la mano, y vamos. La hablando de las manos. Con de las manos limpias. ¿Se acuerdan de que decía con las manos limpias? Sí, tal me cual. Lavo las manos, como dice Sandrita, me lavo las manos. Sí, pero ahora era por el tema de COVID, pero bien re bien actualizado, sí, que se utiliza para ahora. Ahora es por higiene personal y pero, para la salud, pero bueno, cual. Hay muchos que son lávate las manos, a veces están en los buenos momentos y en los momentos que realmente uno necesita el lávate y vamos, ¿no? Rapidito. Yo creo que todos hemos conocido un metí la mano a la lata, un cocodrilo en la billetera y un lávate y vamos. Sí, olvídate. Una frase que a mí me gusta que era de un besito al... No, no murió, ya lo estaba matando. ¿A quién? Pero de Jacobo Winograd. A ver. Vieron que yo soy cholula. Ese, ya bueno, sabemos, vos sos cholula. Que decía cocodrilo, yacaré que se duerme es cartera. Ah, no, en sí, serio. Lo decía, ya bueno, tigre de Bengala. Tigre esa es de otra. Bengala. Vos, ya no, vos no sos un gato, sos un tigre de Bengala. Esa es otra. Bueno, pero él también que decía billetera. Matagalán. Matagalán. Tal cual. Conozco también, Pero mira, hay un listado. ¿Jacobo quién sería? ¿El Chisito? ¿El famoso Chisito? El famoso Chisito de Zul. Se hizo famoso el Chisito. Y sí, después se terminó casando con Silvia Zul en una ceremonia que hicieron. Sí, medio rara ahí la ceremonia, pero bueno. Sí. Que no duró nada, no duraron nada. Esas son las frases célebres de Jacobo. Y otra frase célebre que a mí me mata, Silvio Soldán en el living... De Susana. No, de Susana no, de Carmen Barbieri, que se estaban separando con la Rímolo. La Rímolo, porque es la Rímolo. Hablemos con propiedad. La Rímolo dice: ¿por qué tanta maldad? Sí. ¿Por qué tanta maldad? Decías. Claro, mientras mataste a 15.000 personas, 14 con la pastillita. Para ser menos latina, te daba la pastilla. Entonces, claro. Y decía, ¿por qué tanta maldad? Pero, ¿sabes lo que me enteré de Silvio Soldán? Mirá ahora lo que traemos. A ver. Que a es ver. Un gran autor el tipo. Sí, sí. Yo no sí. lo sabía. Sí. Y un compositor también. Es un gran compositor el tipo. Sí. Yo no lo sabía. Sí, fíjate, de tan compositor la frase célebre. ¿Qué hizo? Entonces yo tengo chance todavía. Fíjate cuál fue la frase de su esplendor. Bueno, acá, mándenos su frasecita, vos. Señora, usted que está en la calle, que está sintonizando Radio Box 102.9, que está diciendo, a ver, ¿quiénes son estas que están? Que están tan bien. Que están tan bien plantadas en el programa radial. Y les decimos, para que usted anote nuestros nombres, para que sepa, y la próxima nos vuelva a conectar. Acá está con nosotros Anita, Ana Laura Castellano, Andrea Miobac, Sandra Castellano. Acá yo, no voy a decir quién. Verónica. Verito. Acá yo. Estamos haciéndole pasar un rato divertido, un rato agradable. Así que si nos estás escuchando, mándanos tu frase. Decinos cuál es tu frase del latiguillo. Vino con la cola entre las piernas. Ah, me mató. Esa es otra. El rabo entre las piernas, la cola entre las piernas. También esa es otra. Me mató. Sí. Antes nos encantaba cuando éramos jóvenes decir, viste, cómo vino con la cola entre las tal piernas. Tal cual. Sí. Pensé que no iba a volver. Sí. Pero siempre vuelve al primer amor. Qué frase, ¿eh? Un día tenemos que hacer un programa de los amores. ¿Cómo es ese? Ah, tenta yo. Y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Ah, pero yo, olvida, yo soy muy de ese. De sentarte en el umbral. Yo me siento a la puerta, me siento, espero. Espero. Y no pasó ningún cadáver. Nunca pasó el cadáver. Sigo esperando. Y en algún momento pasará. Claro. No, pero sí, soy de esas que antes sí iba al choque. Antes sí, chicas, iba al choque. El rol me sirvió como para moderarme un poco. Me moderé hace muy poquito. Claro. Yo estoy esperando. ¿Qué rol le sirvió? Claro. Me moderé hace muy poco. Pero vas en camino. Vas muy bien, Vero, vas muy bien. Sí. ¿Cuánto falta para que te jubile? Para que sea... ¿No? Y vas faltan un par de años todavía. Igual vas que... muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Estás muy bien en el rol. Muy, muy bien. Sin contestar. La terapia le está haciendo efecto. Muy bien. Una terapia cognitivo-conductual. Le damos, como diría Mirta... Un besito a la terapeuta de Vero, que no va a revelar quién es. Esta es una mesaza. Esta es una mesaza. No, pero este año estoy mejor. Sí, no, yo te veo muy bien. Sobre todo los viernes, porque ¿no? Estuvo sola. Claro. ¿Te imaginas? No, ¿por no, qué? Porque en casa yo hago mi propia terapia. Por ejemplo, yo le vieron que nosotros estamos muy con el celular. Sí. De lunes a viernes. Esto no lo copien los menores de edad, por favor. No, no, por todo, favor. Todo el tiempo con el celular. Entonces te llama la profesora, que el chico no entregó el trabajo. Te llama la mamá del chico, que se entregó, la profesora no anotó. Te llama el chico, la profesora me dijo que yo lo anote porque usted no lo anotó. A eso son las 3 de la mañana y vos seguís contestando mensajitos de manera, bueno, mamita. Sí, bueno, obvio. Gracias, profe. Bueno, entonces yo voy al espejo, me miro al espejo y digo, qué buena soy, qué bien que me está haciendo la terapia. Es más, yo el otro día voy a confesar algo, vieron que mi hijo el oso tenía que hacer una plantar una semilla cuando empezó la pandemia. La cuestión que plantamos 25.000 semillas. Mi casa es un departamento, no hay luz, o sea, no le tuvimos paciencia. A la semilla. No le sí, encima de tomate. Después planté una rodaja de tomate. O sea, hice esas cosas porque ya estaba harta. Hasta que le mandé un mensaje al director de la escuela. Quiero confesar esto. Y le dije, te explico. Si se lleva biología, ¿por qué no nos germinó el tomate? Me suicido acá. Dale, entregó todos los trabajos. Me dice, bueno, Ana Laura, ya le transmito tu mensaje a la profesora de biología. Le digo, yo no puedo creer que esté hablándote de una germinación en cuarto año. Te pido, por favor, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? En ese interín me creció una cebolla adentro de, ¿viste? De la ladera cuando guardás las verduras brotó abajo. Me brotó la cebolla y yo dije, ¿esto vale? ¿Entendés? ¿Vale como germinación? Y o sea, estoy esperando la respuesta todavía. O sea, el tomate nunca. El tomate nunca, pero no me, yo tengo suculentas, o sea, creo que... Pero la cebolla sí, a la ver. Cebolla en la ladera me creció. ¿Qué escuela? SB50, Daniel, lo quiero. Ay, Dani, Dani. Sí. Dani. Sí. Escúchame, Dani, entre un tomate y una cebolla no hay nada de diferencia. No, y ahora tengo que hablar con la profesora para decirle, la actividad la hicimos, pero nos salteamos el paso nombre, de la cebolla. El nombre de la profe. No me acuerdo el nombre, apellido de la profe. No, no, el tampoco, no, a no vos, me acuerdo. Profe de biología de la 50. Entre el tomate y la cebolla, sí. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Te haces una rica ensalada de cebolla. Tal y odias el tomate que está a 200 mangos el kilo. Aprobale la germinación al oso. Vamos, por ahí favor. Está. ¿Vieron, llamado chicas? A la solidaridad. Digo yo, ¿no? En todo esto, ¿dónde estaba la frase? No, no estaba la frase. Era, no, no, se nos fue la frase. Se nos fue, me fui de tema, me fui de tema. Empezamos en la mano en la lata y esperá terminamos que tomo en la germinación la del la cebolla y el tomate. Sí. No, no, no. Están más perdidas que turco en la neblina. Ahí está. No. Mirá el remate, ¿eh? Mirá, chicas, va. Es una genia. A ver, yo te digo a vos, Adrián Suárez, que está cerrando Polka. No sé qué te estás perdiendo. Tenés cuatro genios acá. Cuatro genios del arte, de la cultura, del teatro, de la escena. De la ciencia. Porque te mirá la cátedra de ciencia que te di recién. Y vas a cerrar Polka. No, no, vení acá, contratanos a nosotros. Vamos, por favor. No, obvio. Se puede, sí. Obvio. Yo te digo, gracias a Dios, hoy no nos visitó nadie serio. No. Porque yo creo que si no, estaríamos fuera de nuestros trabajos. Nadie va a querer habituales. Venir. Nadie no, va a querer no. venir. No. No. ¿Sabés que yo el otro día estaba... Estoy preparando alguna charla de ESI o algo, ¿viste? Sí. Y estaba escuchando música. Y de repente, no sé, me volvió ochentosa con estos refranes. Está algo. Yo le pediría a Damián, si es que está ahí, están escuchando amablemente, ¿habrá algo de los 80 movidos como para poner ahora? De, ¡apa, Damián! Un cacho a ver. Castaña, por ejemplo, cara de tramposo, oh, ojos de atorrante, por no, ejemplo. Es un... No, algo diferente. Cara de tramposo, ojos de atorrante, con el pelo largo y la lengua picante. No, pero ese no. ¿Es más sesentoso, decís vos? No, algo más. ¿Algo 80? ¿Tenés? Lo que quieras, Dami. Lo dejo a tu criterio. Rock nacional, rock nacional. Vieron que la emboqué. Ustedes no saben nada de un cacho de cultura acá. No, lo que uno quieras, de los 80 es un rock nacional. ¿Qué? De rock nacional. De los 80. Manda, manda lo que quieras. Dale, Dami, manda, manda. Apretá el botón y fue. ¡Ahí está! ¡Vamos todavía! ¿Vieron cómo Dami me interpreta? ¡Genial! ¡Bárbaro! ¡Vamos, Dami, todavía! Esta es la onda que hay que tener. ¿Dos? ¡Genial! ¡Vamos, Dami! ¡Cómo me gusta Charlie! ¡Estoy verde! ¿Vieron? Y tiene que ver con el tomate de Ana Laura. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, bravo, Dani! No me dejan salir. Hola, Carmen. Estoy en el programa de esto es genial. Esto cuento. Es bárbaro, sí, Estoy en el corte. Disfruta al máximo de esta primavera 2020 en FM Box 102.9. A mí ni fu ni fa. Chau. Escuché una voz. Y si escuché no una vez. Va fangulo. Me muero, escuché una voz que a nosotras nos resulta conocida. Vamos, Dami, repetime eso, por favor. Esto puede ser para siempre. A mí, ni fu ni fa. Chau. Y si no les gustó, Mafangulo. Pero claro, Osvaldo, si no nos gustó Mafangulo. Y si no te canto las 40 y se terminó. Pero ni hablar. Pero tal cual. Osvaldo, Osvaldo, acá me estás escuchando. Yo tengo un chusmerío. ¿Te enteraste que abrieron los hoteles alojamiento? No sé. Interpretalo como quieras. Acá nace el amor en cualquier momento. Les cuento. Pero hay un problema. Tenemos que pedir turno por anticipado. El tema es, reservo el turno y después veo con quién voy. ¿Cómo sería? Sí, ¿cómo será, no? ¿Cómo será? Hay que averiguar. Porque yo estoy soltera, o sea, claro. Hay que pedir 15 días antes. Yo qué sé, no sé. Y en esos 15 días te tenés que apurar a encontrar algo. Bueno, mi amor, si me estás escuchando que hacen 20 años que me soportás. Que estamos fijos, somos fijos e inamovibles. Ay, qué aburrido. Entonces, nosotros igual podemos sacar turno. Claro. Nosotros podemos sacar turno. Gordo, por favor, ya, estáme sacando. ¿O me dejarán ir sola al hotel? Busco no, allá. Te tenés que sentar como tu hermana a esperar. ¿Te acuerdas que decía, me quedo a esperar que pase? Che, ¿y la cama estará afuera? No, no creo, ¿no? No. ¿Alguien dio? No, porque será con barbijo. Chicas, ¿me obligarán a entrar con barbijo? Hay un protocolo. No, ver, no es chiste, ¿eh? Bueno, o sea, dale, dale. ¿No? Hay un protocolo, tenés que pedir turno y después desinfectan todo. No, de verdad, ¿eh? Pero turno, ¿cómo decís? No sé cómo. ¿Estuviste informando? Me estuve informando porque me llegó la noticia. O sea, Laura, me a ver, déjenla hablar. ¿El alcohol en gel en qué lugar? El alcohol donde vos quieras está el alcohol en gel, en todos lados más o menos. Pero bueno, hay todo un protocolo que tienen que limpiar. Que yo, y no son tanta gente, o sea, tanta pareja, novio, amante, lo yo que quieras. Yo voy a dos nomás. No, no. No, a ver, que no puede ir tanta gente por día por el tema del protocolo de la desinfección de la habitación. Ahora yo me pregunto, ¿no? Fuera de todo chiste y todo, sí. Hay que sacar turno. Yo te saco turno hoy que estoy romántica. Y bueno, dentro de 15 días tenés que estar romántica como hoy. Me toca para las 10 de las inscripciones. Y no, ahí lo tenés que cancelar el turno. No, tenés que ir a la escuela a escribir, Vero. El deber te llama. Por eso, chica. ¿Quién fue el genio? Por favor, el que organiza, que me está escuchando, por favor, revean esta decisión. Porque acá estamos agotadísimas después de tantos meses de cuarentena. Imagínense. Un spa. Encima. Me encantaría ir a un spa. Ay, ¿los spa no abren? Yo no, sé. Por favor, acá, las cuatro. O sea, Anita, Sandrita, Andrea y yo. Necesitamos. Si hay alguien de algún spa de Quilmes, alguno que tenga una ducha, una máquina. Que alguien que tenga algo. Agua en Quilmes. Es importante. Algo. Necesitamos relax. Relax, porque ya la pastillita no nos alcanza. No, no, no, ya no. Me encantaría hacerme fangoterapia. Ah, fangoterapia. No sé, yo a te ver... puedo clavar un diazepam si querés. Pincho el culo y ya fue. Tengo terapia, a o sea, ver... barro en el cuerpo. Claro, después barro. Está la chocoloterapia, que te ponen chocolate. Sí, pero ahí, mira, yo te digo algo. El del vino. También. Yo les digo algo. Pero estamos muy latinas. Va. ¿Cuánto vino y cuánto chocolate? Chocolate. Yo voy por mientras... la del barro, porque el barro lo consigo más barato. Chocolate está carito. Cierto. Para la latinidez. No, está bien, tenés razón. Pero bueno, algo así me gustaría. Unos masajes tailandeses, sí. No sé, algo. Un día de spa. Por favor, alguien de los oyentes que conozca a alguien de un spa, que nos regala, aunque sea, no sé, 3 horas de spa. Sí. Y somos felices nosotras. Hablar. Qué bueno, chicas. Sí, a ver si hay alguien. Bueno, como no sé si va a haber alguien de un spa, les decimos que estamos acá tirando frases matadoras, esas frases de antes, que algunos las entienden, otros no, algunos refranes, todo los estamos recibiendo al 11-6400-7047. Estamos esperando a Ramiro, ¿se acuerdan de Ramiro? Ay, me encantó, hasta me emocioné con una canción de Ramiro, tengo que confesar. Sí. Bueno, hoy viene Ramiro no solamente para contarnos lo que está haciendo, sino también... para que nosotros nos demos cuenta, los jóvenes que estamos. O sea, él nos va a tirar frases actuales. Sí, nosotros tenemos que adivinar qué. Y nosotros, viste, le vamos a tirar la nuestra. Porque él el otro día decía, no, le mando a mi tía, a mi madrina, que si no me tira política. Y yo, cuando llegué a casa, dije, ay, ¿Qué habrá querido decir Ramiro con esto? Me tira política. Y lo mismo que él dirá de mí cuando digo me cacho en 10. ¿Sí? Entonces, todas estas frases, Ramiro nos va a ayudar a que nosotros podamos deliberar qué pasa. Por supuesto, lo vamos a apartar de esta charla, de manera alocada que tenemos esta ahora. Charla erótica que estábamos sosteniendo. No, pero es un buen dato. Me pinchaste el globo al final. No, yo no te pincho el globo, sino está buena la información para los oyentes. Abrieron los hoteles alojamientos, los comúnmente llamados telos. O sea que para toda la gente que estaba ansiosa por esa apertura, bueno, hoy abrieron los telos. Y salgan, muchachos, a buscar con quién ir, porque claro. Claro. No, salgan a pedir el turno. Ya. Ya. Ya. Mira si te dan para fines de diciembre. Bueno. Para Navidad. Pernotas en Navidad. Y ajo y agua. Ajo y agua, tal cual. Esa frase también. Ajo y agua. Ajo y agua. Es verdad. Sí, la verdad sí. Que sí, chicas. Pero me quedé pensando lo del alcohol en gel. Muy serio esto de los hoteles alojamiento y el famoso alcohol en gel. Sí, tal cual, chicas. Olvídate. Porque también hay que ver, o sea, cuánta gente. Después voy a ver. ¿A qué te referís con cuánta gente? ¿Querés ir con más de uno vos? No. Yo no quiero ir más con más gente. ¿Cómo pero hacemos con el distanciamiento social? Esto, yo también pensaba, el distanciamiento social. Averigua. Voy a averiguar. De espalda, chicas, de espalda. Claro, ahora que es el... ¿Cómo es? Era la ASPO, ahora se... Ahora es DISPO. DISPO. Pero no es las DISPO nuestras, así. No. Es otra DISPO. Otra DISPO. Sí, DISPO. Distanciamiento preventivo, social, obligado, no sé, algo así es. Y otro que habría, decía que era el bosque que habría, tipo bar. Ah, ¿vieron que el bosque no para? Bosque ese boliche de Quilmes. Chicos, pero no puede ser. Abrieron un boliche bailable, pero me hicieron recordar a cuando yo tenía 12 años. De 18 a 24 horas. ¿Quién me era a bailar de 18 a 24 ¿Pero horas? ¿Pero qué ahora? Yo te puedo asegurar. Pero además que ni que el coronavirus tuviera horario. O sea, si me lo contagio a las 18, me lo contagio a las 12. Tal cual. No entiendo. Pero yo te puedo asegurar van a bailar, se va a llenar como... de pibes, ¿eh? Claro, van a bailar como pero no horario, de antes, claro. Lentos, ¿viste? Distanciados. Pero tal cual. No entiendo. Entendí lo del horario. No sabía que el coronavirus tenía horario. Lo voy a chequear. Lo voy a chequear información en mi libro de medicina. ¿Los medios de transporte será? ¿Los medios de transporte? Y pero igualmente decían que tenés que sacar un permiso de ser, no sé, nosotros que somos docentes, personal esencial, y tendríamos que volver a las escuelas, que hay que ver, vieron que Trota dijo que cada municipio o provincia vea las posibilidades de volver y cómo va a ser la vuelta escalonada o no. No sé, o sea... Hoy, no sé, hay que ver que después de la reunión... Yo lo que estoy contenta es que, chicas, hubo una frase que por fin este año, por ejemplo, yo estoy contenta de estar acá con ustedes, compartiendo, o sea, eso quiere decir que estoy sana. Se fue la temporada del año más fría, digamos, sí. Y hemos cumplido también con una gran frase célebre. De que hay que pasar el invierno. ¿Quién la dijo? Yo sé. ¿Quién la dijo? ¿Quién sabe? Yo. A ver. Álvaro Sogaray. Ay, sí. La casa está en orden. Esa fue Alfonso. Sí, esa fue Alfonso. La casa está en orden. Así que bueno, contenta de haber pasado el invierno. Ahorren pero gasten. ¿Quién dijo eso? ¿Eh? No sé. Ahorren pero gasten. Ah, bueno, no sé. ¿Menem? No, ¿quién? De la Rúa, ¿recuerdan? Ay, mira. Ahorren, pero gasten, decía. Sí. Bueno. Pero teníamos un mango para gastar en esa época. Bueno. Sí. Me está diciendo Dami que tenemos un Dami se llamadito. Ríe solo se algo, ríe. No sé. Alguien nos ha llamado. Que solo se ríe. De sus picardías se acuerda. Ahí toma, Dami, otra frase al hueso. A ver, vamos, Dami. Chica, ustedes no son intrusos, son filosas. Son bravas, ¡Ay! ¡Somos bravas! ¡Gracias! ¡Filosas! ¡Qué buen nombre! Sí. ¡Me encantó! No dijo el nombre. María. ¡Ay, saludos, Analía de Mar del Plata! Si tenés ganas y voluntad y querés, podés enviarnos unas galletitas de limón de Habana, ¿no? tus sí. filosas. No me importa, pero no es lo mismo la de Quilmes de Habana que la de Mar del Plata de Habana. No es lo mismo. No es lo que bueno. No tienen gusto arena. No tienen emoción. No tienen gusto arena. ¿Cómo nos escucha la gente de Mar del Plata? Bueno, yo les voy a decir algo. No, no es pariente mía ni nada. No te alquilaste una casa para el verano. No, yo nací en Mar del Plata. Yo soy marplatense. Mira. Así que. Doble beso, así, me encanta. Como Mirta. Como besito. Mirta, así yo. Besito. ¿Viste? Así. Sí. Me encanta la frase de Mirta. ¿Eh? Te tenés que parar, como dice Villacañas. Ah, cuando dice Villacañas. Bueno, me estoy parando, me llevo el micrófono. Muy yo bien. Soy de Mar del Plata. Muy bien. Me siento. Y como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Esa es otra de las frases. Esa, qué frase. ¿Vos dónde naciste, Analia? Analia, yo nací en Bernal, en realidad. Soy bernalense, pero yo me autoproclamo quilmeña. Olvídate, sí. ¿Y nací. Vos, Sandrita? Donde abundan tantas locas. En Quilmes. En La Boca. Mira. ¿Sos de La Boca, Sandri? Sí. Uy, mira, no sabía. Bien boquense. Bien boquense. Les cuento algo. El año pasado, no sé, teníamos algo súper importante. No me acuerdo qué es cosa era. Es una frase esa. Sí. De La Boca, donde nacen tantas locas. Sí. Una frase. De donde nacen tantas locas. Y ella me contesta así muy, a ver, ¿viste? Porque siempre me acompaña, me digo, Sandra, todos la conocen en la escuela. Digo, Sandrita, mira que tal día, no sé, no me acuerdo, porque yo no es que no sepa, no es que no los quiera, los bosteros, los adoro, pero con las fechas soy un desastre. No me acuerdo ni en el día que nací. Y ella me contesta, Vero, vos sabés que yo te acompaño en todo lo que puedo. Pero tal día me voy a ver a Riquelme. ¿Por qué de cumpleaños de Boca? No, no, no, viste que el cierre de él. No, va a estar Riquelme en La Boca, yo me tengo que ir. Me acuerdo, qué locura. Sí, así que bueno, ese día se fue al cumpleaños de Boca o de la cancha, era, no me acuerdo. Ella va siempre, es una. Así que bueno. Así como una fanática. Tenemos de todo. De todo, porque tenemos quilmeña. Sí. Boquense. Boquense. Marplatense, decir el tuyo. Chubutense. Chubutense. Mirá. Tenemos de todo, chicas. Es sí. para pensar, ¿no? Tengo una hermana Mar del Plata sí. y yo nací en Chubut. Sí. ¿Chan? Pero por el trabajo de sus tenemos. Padres, ¿era? No. Pero... Sí. Aunque mi mamá era actriz. Capaz que tenía algo que ver con eso. No. Pero por esto, porque viste que hay trabajos que los padres se van mudando. Yo les mudando, explico, yo les explico. Bueno. Yo, como sí. seria, siempre sí. salí a la parte seria de la familia. Sí. ¿No? Sos lo que se puede mostrar. Sos lo que se puede mostrar. ¿Qué estás queriendo decir, compañera? No, no, no. Ella salió a la parte más desfachatada, las desfachatez. Sí. En este caso, mis viejos en esa época iban de aquí para allá porque tenían un negocio. Mi papá le había salido de garante a un amigo, muy amigo, sí. le había firmado y con eso había puesto la escritura de su casa. Sí. Y el tipo nunca pagó nada. Y un día vinieron y le remataron la casa a mi viejo y mi vieja lo quería matar, imagínate. Entonces, yo chiquita, mi viejo se fue con mi mamá con la panza de 9 meses a Mar del Plata y ahí nací yo. En medio de perdón, un negocio. Perdón, si eras chiquita, ¿cómo naciste vos? Pues sí, bueno, nací yo antes. Sí, sí, bueno, antes. Nací en Mar del Plata. Sí. Bueno, tuvieron creo que un año en Mar del Plata, vuelven a Buenos Aires y bueno, por progreso, él entra, mi viejo era mecánico pesado, o sea, hacía todo lo que tenga que hacer con maquinaria viales y demás. Consiguió un trabajo en 2 lugares que yo no sé si alguno de los oyentes conocerá, que quedan en el sur, muy lejos, pero yo los viví. No sé mi hermana, porque ella es más chica que yo, no se debe acordar, pero yo sí. Mi viejo se fue con mi vieja, una mano atrás y otra adelante, sí. a un lugar que se llama El Pajarito, El Molle y El Pajarito. Ahí viví hasta que se fueron a Trelew y ahí nace Andrea. Era la como un paraje. Era un paraje. Era un paraje sí. en el sur. Donde no había nada. Montañas, nada, nada, que mi mamá, bueno, siempre cuenta que fue nada. Ella la sacó mi viejo de Quilmes, princesa, sí. toda ella, y la llevó donde no había... Como los Ingles, más o menos. Más o menos. Me contaba mi mamá que para ir al médico teníamos que subir un helicóptero, entonces ella estaba muy enojada. Me siento... Mira. Y ahí tuvo que... Bernie. Sí. Y ahí tuvo que... Ahí es cuando mi papá decide ir a Chubut, porque bueno, ya había un pueblo que era Trelew, claro, y era otra cosa estar en ese lugar, ¿no? Hablando de todo un poco, ya que trajimos la parte de Chubut, le quiero mandar un beso a todas nuestras compañeras y colegas de Chubut, que no cobran el sueldo desde el mes de agosto. Una vergüenza. Así que, por favor, a todas las jubiladas docentes y a las docentes de Trelew, de Chubut, por favor, aunque sea algo... algo del sueldo, sí, muchachos, algo que la gente tiene que vivir. La gente tiene que comer, tiene que vivir. Esto más allá de todo pensamiento, de nada, no sé cómo estará económicamente la provincia, no lo sé. Y digo esto porque todas mis primas están allá y son todas docentes. Y sé perfectamente, gracias a Dios, ninguna de ellas está pasando una situación económica difícil ni alarmante. Sí, pero todo el resto sí. Así que bueno, vamos todavía, si Chubut... nos están escuchando, que se pongan las pilas. No, voy a decir una frase, vamos muchachos, que pongan huevo y tal hagan cual. Lo que tienen que hacer. Tal cual. Así que esa es una frase, una frase también. Esa de pongan huevo. Que pongan las barbas en remojo. Las barbas en remojo, me muero. Esto es, pongan las barbas en remojo, vamos con la última canción, Damiancito, y ya volvemos. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, vamos. Sí, señoras y señores, 17:45. Faltan 15 minutitos para las 18. La gente nos viene escuchando desde las 16. Nos aguanta. Claro. Desde las 16. Dios. Hay que tener resistencia para aguantar a las filosas. Pero cómo, olvídate, más vale. Nosotros ahora somos las filosas. Hay que hacer un tiembla Jorge Rial. Tiembla. Flyer. Un flyer. Totalmente. Y que tiemble Rial, que nos tenga miedo. Tenía que hablar. Estábamos esperando a Rami, algo les habrá pasado que no pudo llegar. Así que bueno, lo tendremos el próximo viernes o el otro viernes. Rami, sabés que siempre te esperamos, te queremos para que vengas a compartir un momento. Una de las frases de ahora que te dicen los chicos es las altas llantas. Alta llanta. Esta flama. Derrapó, piso pasto. También. Piso pasto, derrapó. Piso alta pasto llanta. Es que te fuiste bien al. Sí. Allá. Allá, sí. Hay otra que dice: ay, mi hijo. Yo ya no me voy al cordón. Yo no, altas llantas no me compro porque me la cobran el oro y el moro. El oro y el moro, esa es otra también. Sí, el oro y el moro. Más cerca del arpa que de la guitarra. Sí, esa está buena. Quiere decir cuando que vos le preguntás a tu mamá y te decía, ¿cómo está fulano ese? Está más cerca del arpa que de la guitarra, te decía tu vieja. Por eso quiere decir que ya estás como ya estás para... como, sí. Que olvidate. Ya está arrugadito. Es verdad, ya sos casi un angelito. No sos claro. Casi latina, sos no. Casi angelito. Otra frase que usa la gente que hace streaming ahora, esta cuestión moderna de... Es, estás picante, los raperos, estás picante. O sea, cuando se tiran frases, sí. Y que dicen, uy, qué frase que te la pegó en el ángulo, dice, sí. Estás picante, ahí está. Sí, yo no sé, pero Sandrita acá tiene anotadas algunas. A ver, tirate algunas. Nada, nos perdimos de salir a mover el esqueleto. Vamos, chicas. Sí. Ahora que abre el bosque. El bosque no para. El bosque no para. A mover el esqueleto. Decía, el bosque no para, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, abre el bosque y los telos, a mover el esqueleto. Sí, vamos a mover. Pare de contar. Nada que ver. ¿Qué otra más tenemos por acá? Me tiro a la pileta. Sí, a veces yo me he tirado a la pileta totalmente vacía. Totalmente vacía. Así me fue. En este programa. Cóbrale a Magoya. Ah, ¿cuántos cobra la Magoya? Que Dios te lo pague. Que Dios te lo pague. No, pero sí. Chicas, yo hoy con la pandemia... Les digo que siempre trato de ahorrar porque ustedes vieron que nosotros no tenemos un sueldo abultado y uno siempre trata de ahorrar un poco en casa porque, bueno, los gastos, la terapia del nene, el Zoom de la particular, algún que otro arreglo en casa. Y bueno, uno siempre trata de economizar. Sí. Y yo economicé. ¿En qué? Olvídate. Yo, señoras y señores, este año estoy comiendo cosas marca pindonga y cuchuflito. O pirulo, marca pirulo. Ah, pirulo, marca pirulo. Es verdad. Pirulo y cuchuflito. No sabés qué ricas son las pirulos. Cuchuflito, te cuento. ¿Cuáles son las galletitas, las chiquititas estas? Las pitufas. Ay, ¿podemos decir? ¿Podemos decir pitufas? ¿Podemos decir pitufa? Pituzas. Claro, no podemos decir la marca. Son las galletitas redonditas, rellenitas, chiquititas, de dulce de leche, chocolate. Bueno, yo le estoy comiendo eso. Pirulo y cuchuflito, ¿era? Bueno, pindonga y cuchuflito que dijo la presidenta. Bueno. ¡Ay, claro! Ella lo dijo hace un montón de tiempo. Pirulo y cuchuflito. Cuando era la horra 12, cuando era de los bancos. Claro, que dijo que antes con el Galicia podías comprar de todo y ahora comprabas pindonga y cuchuflito. Cuando era lo del Banco Provincia de los miércoles. Bueno, yo como todo eso ahora. Se acabaron las marcas grandes ni nada por el estilo porque, bueno, no nos da el cuero, no nos da el bolsillo. Es así, chicas. Y ni hablar de la zapatilla. Maqué pindonga y cuchuflito. Pirulito van a ser. Que sí, marca nada. Sandrita tiene por ahí... ¿Alguna otra frase, Sandrita, que tengas para tirarnos? Y al pan pan y al vino vino, como hoy dijimos, pegame un tubazo y decime cortina musical para Damián. Ah, buena, cortina musical. Antes no le decían a los que estaban ahí, en vez de decir tirame algo, decían vamos a una cortina musical. Otra es tirame las agujas. Ah, bueno, me asustó. Sí, del reloj. Del reloj, claro, tirame las agujas. Sí. Chicas, qué bien que estamos hoy. Qué inspiradas. Me arrancó un ojo de la cara hablando de La Plata, ¿se acuerdan? Ay, me arrancó un ojo de la cara. Sí. Ustedes tienen que ir a... Sí. ¿Ese es tu ruta y mi ruta? Tu ruta es mi ruta. Bueno, ella se lo tiró ya. Osvaldo. Esa está re linda. Sí, tu ruta es mi ruta. Qué bonito. Sí. No sabemos cuál ruta ni a dónde vamos, no. Pero yo te sigo. El turno ya lo tenemos pedido. Más o menos me tocó para el 2021. Yo, hablar, yo sigo tenés la ruta. Tenés tiempo todavía. Tengo tiempo. Para el 2021 tenemos turno. Sí, yo a mí me pasa todo, así que ya... Sí, otra es 7 de la mañana el turno. Claro. Hablar. Hay otra que es subí que te llevo. Esa es de Sandro. Bueno. Besito al cielo, sí. Sandro. Unido, yo me subo. Unido. Subí que te llevo. Cualquier colectivo te deja en Constitución, ¿se acuerdan? Cualquier colectivo te deja bien. Yo conozco gente. Que cualquier colectivo. No, ustedes. ¿Por qué me miras? Decime, ¿me estás mirando? No, cualquier colectivo los deja bien porque viven en lugares estratégicos. Yo, por ejemplo, no sé, me estabas mirando. Me estabas mirando con esa terapia nueva que estás haciendo con el espejo y se te nota igual, ¿eh? Yo te digo que se te nota. Yo, por ejemplo, donde yo vivo, particularmente digo, o sea, cualquier colectivo te deja bien. Claro. A mí cualquier colectivo me deja bien, ya por sabemos. Donde vivo, pasan toda la línea de colectivo. Sí, por eso está esto de tirame las agujas, tirame donde quieras. Dejame donde quieras. Claro, tirame en cualquier avenida que me tomo cualquier colectivo que me deja bien. Yo lo único que sé es que Roxy... ¿Verdad? Tirame donde quieras, no pudo, como que abro la puerta y te empujo, claro, una cosa esa, así. Roxy no pudo haber hecho mejor cosa que habernos levantado el ánimo, haber hecho esto del junto con Estela... Sí. De la angiología. Todo. Hizo todo. Miren Dejó qué inspiradas ángel. Vinimos hoy. Dejó nos escuchamos ángel. Entre nosotras, porque sí, afuera wow. No nos escuchó ni el loro. No importa, vamos todavía. ¿Tenemos mensaje, Dami, de alguien? No tenemos nada. No importa. Dami, vos dale, que estamos orando nosotros para que... Estamos orando para que nos manden otro mensaje. Algo, sí. Hablando de angelitos, saben que yo siempre tengo una frase que digo... A ver, me vaya para arriba o para abajo, me da lo mismo. Total, en los dos lados tengo amigos. Mira. Arriba tenés amigos, abajo también. Claro. Y ahí abajo es más divertido, ¿te imaginas? Arriba no, yo también, yo pienso lo mismo. Yo me quiero ir para abajo, no sé ustedes, chicas. Yo te explico. Chicas, yo les digo algo. Sí. Yo no me quiero ir. Yo digo, ¿dónde me reciban? Yo tampoco me quisiera ir. ¿A dónde me reciban? Claro, pero me gustaría ir un ratito abajo, divertirme un ratito. Porque dicen que abajo es más divertido, o sea, obviamente la lujuria, el descontrol y no sé. Y que después me suban un rato. Y que después me suban. Con razón. Pedimos perdón y volvemos a bajar. Claro, ahí está. Ya está. Con razón, estás tan interesada en averiguar los protocolos de los telos. Ahora entiendo. Es que me llegó una noticia de un grupo de WhatsApp con esa noticia. ¿De telos? ¿Un grupo de WhatsApp de telos? No, tengo un grupo de WhatsApp de telos. Ah, bueno. Es un grupo de amigos y ahí llegó esa noticia. Yo estaba posteando noticias. Señora. María Laura, ya, sin repetir y sin soplar. ¿Qué? Nombre de telos que conozcas, todos. No conozco Empiezo. Ninguno. La noticia. No, el no lo conozco. No conozco, de verdad. De verdad no conozco. No te creemos, María Laura. No, hacía saguán. No. Hago saguán, el saguán. Chicas, me parece que son... Miren, les digo una cosa. Si hoy salimos airosas, paradas, cuando salimos... Con la frente en alto. Y no tenemos a nadie abajo. Retirarnos enteritas. Exactamente. Tirándonos tomates. Que nos esté esperando para alguna oportunidad, para decirnos algo. Hoy salimos bárbaras. Nos sacamos fotos y después las posteamos. Sí, totalmente. Osvaldo, vamos a pasar por el pet shop. Agradecerte. Sí. Te prometo. A comprar comida para... Le voy a mandar unos saludos a mi perrita, que se llama Greta, y a mi perrito Angueto. Angueto. Como el de la... Remoderna. Angueto, quédate quieto, el de Carlitos Balá. Por eso, ochentoso el nombre. Remoderna, mi hermana. Sí, Angueto. Muy 80, muy vintage. Bueno, chicas, ¿qué más? ¿Qué más nos queda que decirle a los oyentes? Hablemos a calzón quitado. ¡Vamos, Osvaldo! Bien, a calzón quitado. Tenía que cerrar el programa. Él abrió el programa y cerró el programa. Y cierra el programa. Osvaldo. Osvaldo, como corresponde. Osvaldo abrió, Osvaldo cierra. Es más, está hasta en las publicidades de la radio, Osvaldo. Sí, te hicimos toda la publicidad, Osvaldo. Habría que mandársela, dice. Sí. Conectate como Osvaldo. Sí, llamanos. Copate como Osvaldo. Esa es otra. Copate como Osvaldo y seguí. ¿Por qué no hay gente copada en este barrio? A ver, este barrio, ¿dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? No, que no nos esperen para lincharnos. O sea, no digamos. No demos la dirección. No. No, no se sabe de dónde sale estamos el programa. Estamos en un lugar de algún lugar del mundo. Quilmes. De Quilmes. Que es la box. Estamos. En el búnker. Sí. Bueno, gente. Son las 18 casi. Les queremos agradecer enormemente que nos hayan escuchado, que hayan pasado este momento con nosotros. Esperemos se hayan divertido, hayan pasado un momento ameno, agradable. Que nos esperen porque el próximo viernes volvemos y recargadas. ¿Cómo no sabemos? Pero de alguna manera... No, vamos a venir powers. Va a ser una semana con esto de que se las tiro así, que AMBA abre casi todo. AMBA. Vamos a venir con muchas anécdotas. Este programa no va a ser lo mismo la semana que viene. No, es un antes y un después. Voy a faltar yo. Bueno. En algún momento tenía que pasar. Loco, pónganle más onda. Voy a faltar yo. Bueno, por eso. Te dije, claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, perdón. Ahora sí. Laura, vos ya te comunicaste con la chica que me habías dicho, ¿no? Para el reemplazo. Pero no digamos nada. No digamos nada. El reemplazo. Bueno, gente linda, les queremos dar las gracias por estar ahí. Despedirnos hasta el viernes acá. Sandra Castellano, Ana Laura D'Angelo, Andrea Miova, que yo. Chicas, si quieren ir cerrando, y yo les digo un hasta el viernes. Besos grandes para todos y muchas gracias por los saludos. Bueno, ¿voy yo? ¿Me despido? Sí. Bueno, un saludo para todos. Espero que tengan una linda semana con esto de la apertura del AMBA. Distanciamiento social, nos lavamos las manos, el barbijo, recordamos siempre eso, 1.5 metros de distancia. Paciencia, paz, amor, tranquilidad. En esta última etapa del año que siempre es la más power de todas. Así que, saludos, bueno, nos vemos. Yo también me despido, les dejo un saludo a todos. Es verdad, el próximo programa no voy a estar porque voy a estar de guardia. Acá festejan, son muy malos mis compañeros. Pero bueno, les dejo un beso gigante y los quiero mucho a todos. Bueno, entonces será hasta el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Gracias totales. Chau. A las 16 del próximo viernes estamos acá hasta las 18 horas. ¿Qué te traemos? No sabemos, pero seguramente alegría garantizada. Hasta el próximo viernes. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.